El lunes hablamos mal de las mujeres, el martes hablamos de la vida, el miércoles hablamos de los superhéroes, el jueves hablamos de otros problemas, el viernes hablamos de los extraterrestres y los libros, el sábado hablamos bien de la clase política y sus instituciones, y ayer domingo hablamos de un sueño. Hoy vamos a hablar de las identidades, el buffet y las cuentas. La lucha por la identidad. Ya escuchamos a Carlos González adelantarnos que lo que sigue en la iniciativa del Congreso Nacional Indígena, que la iniciativa que el Congreso Nacional Indígena nombró que retiemble en sus centros la tierra no tiene nada que ver con el 1 de julio de este año. Que el Consejo Indígena de Gobierno y el CNI van a tomar en cuenta todos los análisis y valoraciones que hagan las personas, grupos, colectivos y organizaciones, y que además de la valoración que hagan las concejalas y concejales, el CNI y el SIC apuntarán a ser consecuentes con su modo, es decir, a bajar la consulta a las comunidades, pueblos, naciones, barrios y tribus originarias. Según recuerdo, Carlos nos adelantaba que volverá a subir, digamos, la consulta en octubre de este año. O sea que nos está diciendo, hay que irse al paso, no hay que apresurarse. Creemos, sin embargo, como zapatistas, que lo que sigue no es sentarse a esperar la valoración que venga de los originarios, que debemos todas, todos, todoas, seguir sumando o multiplicando elementos para el análisis. No sabemos ustedes, pero algo de lo que hemos escuchado y visto en estos días a nosotros nos llama a volver a analizar la iniciativa y revalorarla. Digamos que hicimos una primera valoración, un primer análisis, pero con todo lo que hemos escuchado en este semillero nos lleva a cambiar algunas cosas, aunque lo fundamental, decimos, valió la pena. Entonces creemos que este efecto se repetiría si en sus propias geografías se organizan más conversatorios. En el formato que hemos seguido acá, o sea, se invita a la escucha, a escuchar más que hablar, algo que te provoque a pensar, por eso este formato que hemos seguido. Porque nosotros pensamos que escuchar es algo que se aprende, y nosotros pensamos que es posible escuchar lo que lo otro diga sin responder con las consignas y descalificaciones con las que suele responder lo que no es una adhesión total. O sea, nosotros lo que recomendamos es que lo que escuches, y si no es, si no termina cantando la cumbia de Marichuy, entonces es de la mafia del poder. No nos podemos convertir en lo que estamos criticando. Que tenemos que escuchar todo y algo va a haber que nos ayude a pensar. Baste ver, por ejemplo, la virulencia con la que reacciona el amloísmo, porque ni siquiera es el morenismo, en redes sociales y en las opiniones y análisis del López Obradorismo ilustrado. En suma, les invitamos a no convertirnos en lo que criticamos. Tal vez algunos grupos y colectivos se hayan dado cuenta de que tienen un problema de identidad. O sea, le entraron a lo de Marichuy y ahora ¿qué somos? Y que esa identidad se tiene que resolver a la hora que el CNI diga qué es lo que sigue, ¿no? En la iniciativa participaron, por ejemplo, organizaciones con una identidad, es decir, con una historia definida, como el Partido de los Comunistas. Algunas de ellas tienen una identidad propia desde antes, no se construyó en la iniciativa, sino que la fue desde antes de que se lanzara. Otras se han ido formando a lo largo del último cuarto de siglo, desde 1994, otras desde el 2005, cuando la Sexta Declaración, pero para la mayoría de quienes le entraron, la participación en la iniciativa es una de sus primeras experiencias organizativas. Entonces, una de las angustias que puede surgir, bueno, ¿y entonces qué somos? ¿Somos comité de apoyo por siempre jamás? ¿O qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer de ser, no de hacer? Pero para unas y otras, creemos, la iniciativa puede o no significar algo para su identidad. Por ejemplo, el EZLN ha señalado lo que llamamos el efecto Marichuy, que hemos tratado de dibujar en días pasados y que se resume en que hubo un efecto catalizador o acelerador del lugar de las compañeras dentro de la estructura organizativa del EZLN. El efecto Marichuy, que nosotros decimos es Marichuy, no es el Consejo Indígena de Gobierno, pasa por esto. Ese mismo día que hablamos con los compañeros del Partido de los Comunistas, yo hablé con Marichuy y con Carlos, porque tenía el encargo de la comandancia de que teníamos que ver cómo lo apoyábamos con su familia, con sus hijos, ofrecerles casa, alimento, para que pudieran moverse sin ese pendiente. Entonces yo le dije, lo que va a pasar es que te vas a convertir en un símbolo, le dije a Marichuy, tú, no el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces ella dijo, como es sincera, yo no quiero eso. Y yo le dije, es que no depende de ti. Tú no puedes decir, quiero ser un símbolo o no quiero ser un símbolo, sino que esas cosas pasan. Y le dije, créeme que sé de lo que hablo. Aunque uno diga que no quiere, esas cosas pasan. Y pasó el efecto de Marichuy como símbolo dentro de las compañeras, es de ella. No se lo propuso, no solo no se lo propuso, no lo quería, pero esas cosas pasan. Esa identidad que tiene uno que construirse no es otra cosa que la historia propia, la genealogía, pues. Creemos que debe ser un elemento a incorporar en el análisis y la valoración. Y voy a tratar de contarles una historia en modo USB, que es la historia del EZLN en forma muy apretada, tomando en cuenta que siempre estas historias, la heroína o el héroe de la historia propia es uno mismo. Es como la historia de las parejas cuando se separan, la culpa siempre es de la otra parte. Y hasta que pasa un tiempo ya se acomodan las cosas y dice, bueno, sí, una parte sí me tocaba, ¿no? Hay una disparidad entre lo que uno piensa y lo que se puede comprobar. Y lo que les voy a platicar es lo que se puede comprobar para evitar esta trampa que acomode yo los hechos o lo que se pensaba entonces para yo salir como el chingón o las compañeros y compañeras salgan como los chingones cuando no fue así. Entonces hablo de lo que creo que se puede comprobar. Por ejemplo, el quiebre del salinato, la pérdida de su hegemonía y la homogeneidad en el grupo del poder. Porque ayer otra vez recordaba, Salinas estaba en la cúspide de su fama, estaba trazando todas sus perspectivas para hasta el 2024, era el hombre del año, era el modelo, el Lula de entonces, espero que acabe en la cárcel, él sí se lo merece. Y vino un grupo de indígenas que nadie sabía qué onda y le rompió ese castillo de cristal, ¿no? Yo podría aducir que con las herramientas del marxismo-leninismo, la escuela de Frankfurt y la teoría de Nikos Poulantzas de los bloques de poder, sabía que con un alto grado de probabilidad en el mando enemigo cundiría la parálisis y la confusión, porque eso fue lo que pasó el 1 de enero del 94. No sabían de dónde venía. Y que con Marcuse y Castoriadis había previsto que la gente tomaría las calles y nos llevaría a transitar rápidamente de una lucha dispar en poder de fuego a una de la palabra. Y entonces, en lugar de planear con detalle la toma simultánea de las cabeceras municipales de Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Chanal, Oshchuk y Huistán, y la de aquí de San Cristóbal de las Casas, el finado Submarcos se había dedicado a estudiar bien el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Yo podría hacer esta trampa, ¿no? En realidad sí sabíamos lo que iba a pasar. Compañeras, compañeros, hermanos y hermanas, no teníamos una puta idea de qué iba a pasar. Y entre todas las probabilidades que teníamos, no estaba lo que ocurrió. Pero en la ley de probabilidades, ustedes lo pueden ver, ¿cuál era el porcentaje de probabilidad que pasaba, que pasara lo que pasó después del 1 de enero de 1994, y pasó. Si ustedes ponen todos los elementos que había, un gobierno con un grupo en el poder consolidado de un lado, una izquierda, que es lo que no quieren decir, derrotada, vencida, dividida, confrontada consigo misma, casi que transitando incluso por el proceso electoral de entonces por trámite, por un lado, y por otro lado un grupo de encapuchados que nadie sabía quién era, hasta que a la hora que les preguntaban respondían en lengua y decía: son indígenas. Creo que tienen que coincidir conmigo que el porcentaje de probabilidad era mínimo y que hubieran dicho: es casi imposible. Es más, si en la noche del 31 de diciembre de 1993, que es cuando empezó nuestro avance, les hubiéramos dicho: van a hacer esto, ustedes hubieran dicho: no va a resultar nada, nada bueno. En todo caso, no hubieran dicho: va a resultar un 12 de enero y todo lo que pasó después. Podemos suponer o imaginar qué pensaba Miguel Hidalgo y Costilla en el Monte de las Cruces, cuando con el valle frente suyo yacía una Ciudad de México inerme a finales de octubre de 1810. El hecho es que Hidalgo decide no tomarla. Acaba de derrotar el último ejército realista y Miguel Hidalgo, en lugar de tomar la ciudad, se retira para el Bajío. Yo me imagino que la mayoría de ustedes están ahorita en Wikipedia. Wikipedia pone que por motivos inexplicables, Hidalgo no trata de tomar la ciudad y en cambio decide irse al Bajío, donde unos días más tarde las fuerzas insurgentes reciben su primera derrota. Motivos inexplicables, dice. Bueno, en realidad a mí se me ocurren varios motivos que podrían explicar esa decisión. Uno es las condiciones materiales de su tropa. Según esto, el ejército insurgente que triunfa en el Monte de las Cruces llega a 80.000 y derrotan a la fuerza realista y le quitan las armas. Pero ¿cómo estaban esos 80.000 indígenas en su mayoría? Habían comido, dormido, estaban en disposición física de poder lanzar un ataque o no, no lo sabemos. Pero Wikipedia lo haría inexplicable que el mando tomara en cuenta las condiciones de su tropa. La otra es el costo material y humano de la toma. O sea, que dijera Hidalgo: sí puedo tomar la ciudad, pero el costo de tropas que tendría no hace que valga la pena. Puede estar equivocado o no. Otra es que los informes que está recibiendo le hicieran pensar lo que ocurrió, de hecho, que eran guarniciones realistas que fingían la rendición, citaban al jefe insurgente y le tenían una emboscada y lo atacaban. O sea, Chinameca, pero en 1810. Entonces, que él tuviera informes de que no era la última fuerza realista la que había enfrentado y que sí estaban todavía las tropas ahí. Entonces dijo: mejor no le entro. Y otro problema que pudo haber tenido Hidalgo para decidir esto es que no podía responder al que sigue. Fíjense, entonces, que dice: entro a la Ciudad de México, la tomo, ¿y qué sigue? Hago un gobierno, hago una constitución, ¿con quién? Todo eso. Entonces puede ser que Hidalgo diga: pues me voy a meter en un lugar, en una situación que no sé cómo va a continuar. Y les explico esto porque el modo zapatista es que no empieza esto y luego hago esto y luego esto, sino al revés. Nosotros empezamos por el final. Vamos a cambiar el mundo. Entonces, ¿qué se necesita antes para eso? Entonces siempre sabemos qué es lo que sigue, pero puede ser que Hidalgo no sabía responder a la pregunta qué sigue, o los compas dirían: a lo mejor bajó a consultar a sus bases y tardó en llegar la respuesta, ¿no? Los compas lo ven natural, pues si la mayoría son indígenas, entonces Hidalgo digo: no, pues tiene que consultar al comité y a los regionales y a los municipios autónomos y todo eso, y en lo que regresa, pues lo chingaron, pues eso, los compas lo entienden perfectamente. Entonces les voy a pedir ese ejercicio de imaginación histórica, pero con datos, porque estábamos comentando que, por ejemplo, para los historiadores oficiales de López Obradorismo, la historia empieza en 2006, que es cuando el mundo perdió la oportunidad de cambiar. Y ayer se nos decía, pues no, es que en 1988 pasó esto, hicieron el fraude, Salinas estaba en su cúspide y llegaron los zapatistas y derrumbaron todo, sacudieron el país. No lo dijo Enrique Cerna ayer, pero el mundo también. Pero que ustedes piensen en esas horas de ocio que tengan en el metro o en donde les toque, bueno, ¿qué probabilidad había de que pasara lo que pasó después del primero de 94? ¿No? O sea, ¿qué probabilidad había que ustedes que están escuchando esto que les estoy diciendo, estén escuchando esto que les estoy diciendo? Y si hacen la genealogía de lo que ha sido el zapatismo, van a encontrar que era casi imposible. Y es ese casi imposible, esa rayita a la que nosotros nos estamos aferrando. Entonces les voy a hablar de la indefinición de la identidad. No saben quiénes son, como nosotros no sabíamos quiénes éramos en 94, y el buffet de las identidades. El buffet para los compañeros. Hay algunas partes de la historia que no son para ustedes, sino para los compañeros que están allá atrás. Los compañeros, hay coordinadoras, hay comandantes, comandantas, y están allá por la sencilla razón de que está más cerca el baño. De veras, no quieren decir así porque les da pena. Voy a atravesar todo, me van a estar diciendo cosas o lo que sea. Mejor allá, voy al baño y regreso. Entonces algunas de las historias son para ellos. Compañeras insurgentas, por ejemplo. Entonces algunas historias, antes eran todas para ustedes, pero ya está cambiando esto dentro de nosotros. Vienen también a escucharlos. Y entonces algunas de las palabras son para ellos también, ¿no? Entonces, en este buffet de las identidades que nos ofrecían, ustedes que son zapatistas, ¿no? Pero a cota, entonces nos ofrecían todo el espectro ideológico, desde la teología de la liberación hasta el maoísmo. De hecho, las primeras reacciones de lo que hoy es el López Obradorismo ilustrado, es decir, Marcos es cura. Lo decían. Entonces, va en esos extremos, ¿somos el brazo armado de la iglesia de la teología de la liberación o somos maoístas? Ni siquiera sé si el maoísmo existía todavía en 1994, pero nos presentaban eso. Y pasando por el milenarismo, el buen salvaje, la onda hipster. Y por todas o la mayoría de las ideologías políticas, que es lo que yo referí ayer. No era una broma, era una realidad. Y lo estábamos reconstruyendo con el subcomandante Moisés porque le tocó junto conmigo esa parte. Y los que están desde entonces sí recordarán que llegaban estos grupos políticos y llegaban las imágenes aterradoras de las que les he platicado, ¿no? Con las grandes lumbreras de la Revolución Mundial, ¿no? Pero me voy a detener esta parte en la crítica de la vanguardia revolucionaria que nos hacía, es no haber muerto. Hay que desconfiar de los zapatistas porque no están muertos. ¿Dónde quedan las canciones, las poesías y los carteles y pinturas que habíamos preparado para el sacrificio? Porque toda lucha popular tiene que terminar en una derrota. Entonces toda la izquierda no está acostumbrada a que una parte triunfe, como no sea traicionándose a sí misma. Entonces había que desconfiar del EZLN, que no era vanguardia porque no se morían. Entonces, ¿qué corridos iban a hacer? ¿No? Como todavía me desespera cuando a quienes invitamos al lado nuestro empiezan a contar nuestra propia historia. Yo pienso que ustedes preferirían que fuéramos nosotros los que contáramos la historia, ¿no? Curiosamente, con las vanguardias radicales, y lo señalo así porque también en las vanguardias hay un buffet. No cualquiera, pues. Eres vanguardia y te preguntan de cuál. Y hay un montón de opciones, ¿no? las vanguardias, esta crítica de estas vanguardias radicales, o sea, decía, sí está bien que luchen con las armas, pero muéranse, porque si no, no son auténticos. Coincidió con Hollywood. En el baúl de los recuerdos del finado submarco se encontré el guión de una película que le habían presentado dos enviadas de la mal llamada Meca del cine. Hollywood le propuso a Marcos hacer una película para Hollywood. Yo leí el guión y me gustó. Sí, tenía muchos efectos modo Hollywood. Entonces, por ejemplo, las tropas zapatistas tumbábamos un helicóptero Black Hawk con resorteras. De veras. Pero no me gustó por eso, me gustó porque el protagonista del filme era la protagonista, no era Marcos, era la comandanta Ramona, quien tenía el papel principal. Hay anotaciones pues ahí en el guión, hay unas anotaciones al final con su letra del sub, y dice que tuvo tres entrevistas, que en la primera entrevista esta gente les dice que va a leer el guión y que va a consultar con el comité. En la segunda les dice que tiene que preguntarle a la comandante Ramona porque Hollywood quería que en el papel de Ramona, que comandante Ramona hiciera el papel de sí misma, y pues yo decía que tenía que preguntarle. Y pone que en la tercera no fue necesario decir mucho porque las enviadas llegaron solo a disculparse. El guión había sido temporalmente rechazado, en realidad fue rechazado y ya le pusieron lo de temporalmente, por los productores, o sea, los que ponen el varo, la lana, la luz, porque dijeron, el problema es que Marcos estaba vivo y necesitaban que muriera por efectos de taquilla y porque no se sabía todavía si el sub era un bad gay o good gay. A él le tradujeron, no saben si eres de los buenos o de los malos. Anota el finado que le tradujeron el acompañante. Entonces se necesita que te mueras y entonces ya van a decidir Hollywood si eres uno de los buenos o eres uno de los malos. El sub agrega ahí con su torpe letra, le respondí que lamentaba sinceramente no cumplir con las exigencias de la producción. Ahí acabó la carrera del sub hacia Hollywood. Mueres de envidia, ¿verdad, Daniel? Bueno. Hoy en la mañana leía un artículo de opinión, de análisis, de reflexión de Gustavo Esteva, y él habla de los desechables. Los pueblos indígenas éramos o somos todavía desechables. Él dice, hay una nueva clase social, están los explotadores, los explotados y los desechables. Entre los desechables están los pueblos originarios, decimos nosotros. Y les voy a contar una historia de una turbina. En la realidad, la paradójica realidad, digo yo, porque siempre un alucina estar allí, llega un grupo de italianos a construir una turbina, aprovechando una caída de agua, usan esa caída de agua, instalan una turbina para darle luz a la comunidad, ¿no? Entonces ya están avanzando pues los trabajos y hay una reunión de ellos y el trabajo se para porque una fracción de ese grupo decía que no debía poner la turbina porque con la turbina iba a entrar la energía eléctrica y con la energía iba a entrar la televisión y la radio y entonces los indígenas iban a perder su identidad. Y yo hablé con ellos y les dije, compañeros y compañeras, que había mujeres también ahí, en Los Altos hay energía eléctrica y de todo el EZLN quien más conserva su esencia indígena en vestido, en lengua, en costumbres son Los Altos. Entonces no se preocupen si van a ver la telenovela o lo que vayan a ver, los compañeros van a seguir siendo zapatistas, ¿no? En esta historia que estoy nada más saltándome pedazos, hay dos iniciativas en estos 22 años, perdón, tres iniciativas en estos 22 años de largo aliento, que nosotros decimos esto va a tomar años y años. No es la primera declaración de la Selva Lacandona, sino es el llamado a formar el Congreso Nacional Indígena, el llamado a formar el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que se mantiene nomás que ha ido cambiando de nombre a lo largo de los años, y la sexta declaración de la Selva Lacandona. Esas tres iniciativas que ha soltado el EZLN a lo largo de estos 24 años son las que nosotros pensamos que van a tomar siglos, o sea que vayan siendo una canchita. Ahora vamos al buffet de las críticas. Compañeras, el buffet es que hay unos lugares donde ponen toda la comida, no sé si así le hace doña Juanita, porque nosotros comemos aparte, y tú vas agarrando lo que quieres. Entonces está el plato de las enchiladas, las hamburguesas, puta madre, ya me está dando hambre, tacos, no sé qué les den, calabazas o cosas horribles de este lado. Y nunca el helado de nuez que sigues debiendo, Doc, no te hagas pato, estoy viendo. Dijiste que helado de nuez y no trajiste. Bueno, entonces, si ustedes tienen el problema de que parece que se pone de moda cada tanto y quiere atacar y denunciar la conspiración salinista que hay detrás del cara de trapo, o si no le gusta el modo del zapatismo, sus bromas que hace o los que no hace, o necesita ir encontrando a alguien a quien culpar por lo malo que vaya a pasar en los debates o en las elecciones o en el periodo postelectoral o en la vida, si se ha quedado sin argumentos, si es que alguna vez los tuvo, para deslindarse y criticar a los zapatones con el tema que sea, pare de sufrir. Le voy a ofrecer un buffet ahorita para que pueda usted escoger. Los liberales nos critican de querer perpetuar un sistema anacrónico, autoritario, irracional y atrasado. O sea que nos acusan de ser liberales. Los conservadores nos acusan de querer cambiar un sistema caduco, obsoleto y monárquico. O sea que nos acusan de ser conservadores. Los marxistas nos acusan de no serlo o de serlo demasiado. Para unos, pasamos de ser un remedo autóctono de la socialdemocracia pequeño burguesa y para otros llevamos escondido las purgas y los gulags. Los leninistas, bueno, son más comprensivos. Se ofrecen a preparar a nuestros cuadros, así dicen, para que entendamos que en el principio de los tiempos fue el Iskra, el periódico que agita, concientiza y organiza. Entonces, que lo que tenemos que hacer no es un alzamiento ni semillero, sino hacer un periódico y con él agitar. Los anarquistas nos critican que no somos anarquistas porque no hemos leído a Kropotkin ni a Bakunin. Los ortodoxos nos acusan de ser demasiado ortodoxos y los heterodoxos. Y los heterodoxos nos acusan de ser demasiado ortodoxos. Las feministas nos acusan de no ser las feministas que nos critican. Los machitos nos acusan de ser demasiado permisivos con las mujeres y de haber traicionado el legado de José Alfredo Jiménez, Pedro Infante y Jorge Negrete. Todos, todas, todoas nos critican por no tomarnos en serio, por reírnos y hacer burla de nosotras y nosotros mismos, por aplicar la misma irreverencia con la que vemos el mundo exterior a lo que vemos en el espejo. Nos critican, en resumen, por no ser lo que ellos, ellas, ellos deciden que debemos ser. Nos critican por asumir así nuestra libertad. Y de todas, de este buffet para estos días, hemos elegido la crítica que señala que nuestra posición es, en el mejor de los casos, poética. No sé por qué alguien puede pensar que es una crítica que te digan que tu posición es poética. Utópica e irrealizable, que nuestras posibilidades son mínimas, etcétera, etcétera. Además, claro, de que esa imposibilidad factual se debe a que no seguimos sus indicaciones, a que no obedecemos, a que no somos revolucionarios como la vanguardia dice que deben ser los revolucionarios, a que no sabemos, a que no somos lo que los manuales, los libros, la cátedra y la academia dicen que debemos ser, a que no somos los reformistas que el análisis concreto de la realidad concreta demanda, o sea que no somos la vanguardia que las distintas vanguardias dictaminan lo que deben ser las vanguardias. Compas, si algo abunda en el mundo son vanguardias. Sobra quien quiera dirigir, conducir, mandar, hegemonizar, homogeneizar. Pero con o sin críticas, con o sin aplausos, con o sin condenas, con o sin absoluciones, nosotras, nosotros vamos a seguir siendo lo que somos. No vamos a cambiar según su modo. No vamos a convertirnos en lo que alguien desde afuera, desde la academia, el cubículo, las redes sociales, el café o desde donde sea, espera que nos convirtamos. Si nos transformamos en algo, será en lo que nuestras jefas supremas, las comunidades indígenas zapatistas, nos demanden. Y como quiera, vamos a luchar todo el tiempo en la pequeña geografía que nos tocó. Y vamos a seguir insistiendo todo el tiempo por tender puentes a otras geografías y a otros calendarios. No para extendernos, tampoco para ir conquistando, ni por la fuerza, ni por la razón. Tenderemos esos puentes para intercambiar semillas. Habrá quien nos escuche y nos hable, y habrá quien no. Pero mientras sea posible, y en la medida de nuestras fuerzas, seguiremos convocando a eventos como este. Y seguiremos invitando a quien consideremos que aporte y a quien nos dé la maldita gana. Porque esta es nuestra casa, nuestra voz, nuestro oído. Y tenemos el derecho de elegir a quien escuchamos cerca nuestro. Porque es nuestro este corazón colectivo y aquí no manda nadie que no esté dentro. Y seguirán los semilleros. Algunos tendrán mucha existencia y otros, seguramente la mayoría, no. Y los haremos como lo que somos, desde lo que somos, un fragmento de las muchas raíces que nutren esta geografía. Apenas una ramita en el árbol de los originarios. Un color más, acaso el más tenue y diluido. Una pequeña flor, pero una flor en el denso jardín de la rebeldía. Lo haremos con nuestros hermanos pueblos originarios del CNI, con la Sexta y con todo aquel, aquella o aquelloa con la que tenga interés de hablar, con la que el interés de hablar y escuchar sea recíproco. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo, porque en este regreso al capitalismo salvaje, en esta reedición del proceso de acumulación originaria del capital, en este renacimiento del oscurantismo en las ideas, el salto hacia adelante no es el que pincha al caballo para que acelere aún más su desbocada carrera hacia el abismo. Es el que convoca a hacer memoria. Es nuestro pensamiento que, si habrá mañana, será porque el ayer vino a rescatarlo. El futuro, si llega a existir, le deberá al pasado más de lo que se imagina. Porque cuando nosotros, nosotras, zapatistas, planteamos lo que planteamos y señalamos el horizonte, no estamos soñando, estamos recordando. Y ahora, recordemos lo que pasó el sábado en la noche. Les voy a contar lo que pasó, porque ustedes vieron solo una parte, que es que se agregó al Comité Clandestino Revolucionario Indígena un compañero que se llama don Pablo Contreras, no voy a decir su nombre real por cuestiones de clandestinidad. Y les voy a platicar cómo es la historia. A don Pablo antes de 94 yo lo conocía por sus libros, La democracia en México, que sigue siendo actual, su libro referente, digamos. Tiene el pecado de juventud de haber sido rector del UNAM, pero hay que ser tolerantes. Y apareció en la convención en 1994, pero lo empiezan a... Yo no lo conozco personalmente, sino son los comandantes David, Cebedo y Tacho que lo empiezan a conocer y a tratar personalmente. No soy yo. Y es en los diálogos de San Andrés. Y desde entonces, les cuento, es un dolor de cabeza. O sea, el primer encuentro que hay entre estos compañeros que están aquí, David, se ve David Tacho, es una bronca con Pablo. Y desde entonces, por eso le pusimos Pablo Contreras, nunca ha abandonado su posición crítica hacia nosotros. Nos peleamos, discutimos, gritamos y todo, y llegamos a un acuerdo. O no llegamos, pues, pero no ha sido nunca un incondicional del zapatismo en cuanto ve algo malo. A veces desespera, porque yo una vez le decía, oiga, don Pablo, es que estamos, le voy a decir que estamos pensando algo y queremos su opinión, entonces no estoy de acuerdo. Don Pablo, si no lo he dicho, no estoy de acuerdo. Entonces ya lo dije, ya ve, no estoy de acuerdo. Pero yo quiero llamarle la atención sobre lo que significa la inclusión del comandante Pablo Contreras al Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Por un lado, es el único miembro de la dirección colectiva organizativa del EZLN que no es indígena de nacimiento. Ningún otro, nadie, que no haya sido indígena de nacimiento, había estado en el comité. Representa un mensaje muy fuerte del EZLN en lo que se refiere al relevo generacional, porque junto con él, más mujeres y hombres que están allá se han incorporado a ese trabajo. Cuando me dijeron a mí que le iban a dar el nombramiento, les pregunté si el cargo era honorario. A ellos, ¿no? Me dijeron que nada, que honorario, que tenías que hacer los trabajos así como los demás comandantes y comandantas. Yo empecé a hacer cuentas, porque de eso se trata este escrito, de las implicaciones que eso tendría, pero no dije nada. Les pregunté, pero le van a preguntar si quiere o no quiere, si acepta. Y me respondieron que acaso a ellos y a ellas les habían preguntado. Solo les dijeron, ahora te toca este trabajo y ni modos, es un servicio a la lucha. Yo luego pensé, pues es Contreras, así que va a ver qué va a decir. Y pasó lo que pasó. Quienes estuvieron el sábado en la tarde recordarán, y ayer antes de la sesión vespertina ya llevaron al compañero allá donde estamos quedando nosotros. Y ya empezaron a platicar entre los comandantes con ellos para explicarle de qué se trataba pues el trabajo. Le dimos la opción, como están las compañeras allá, que podía estar abajo o podía sentarse con nosotros. Prefirió también estar abajo hasta que le toque hablar ahora a nombre de la Comisión Sexta del EZLN pasado mañana. Yo quisiera extenderme un poco más sobre lo que la decisión de las compañeras y compañeros significa, porque don Pablo está en el comité a propuesta de tres indígenas, Tacho, David y Cebedeo. No fue propuesta mía. Yo no lo hubiera hecho, la verdad. Aquí. No me vayas a castigar, pero... Porque el regalo, como así dijo el comandante Tacho, no era por su cumpleaños. No te estaban dando un regalo de cumpleaños, Pablo. Y si había sido un regalo de cumpleaños, pues te hubieran dicho, puta, se llevan muy pesado dentro del EZLN, ¿por qué no le dan un pastel o una corbata y van y le cuelgan un trabajo? ¿No? Yo creo que con la designación del compañero Pablo Contreras, las compañeras y compañeros, comandantas y comandantas, están haciendo un llamado, yo les pido atención, y que es urgente. Están llamando a filas a su arma más poderosa, la memoria. ¿Y qué nos están diciendo? Que cuando lo común y aparentemente sensato es llamar a la juventud a que le entre, el zapatismo llama a la edad madura y a la vejez. Que cuando decimos llegó la hora de los pueblos originarios, es que decimos que llegó la hora de los antiguos, de las ancianas, de los ancianos, de los zuluasancianoas, de los viejitos, de las viejitas, que llegó la hora de las más antiguas guerreras y guerreros. En términos prácticos, están llamando a un encuentro de la gente de edad que lucha, pero no un encuentro como los que hemos visto, sino un encuentro ya en la lucha cotidiana, donde cada quien tiene su lugar, su conocimiento, su experiencia, su arte, su ciencia, su como se llame. Y les están diciendo a todas las personas que tienen edad y tienen la inquietud de luchar para terminar con la pesadilla, que deben elegir. Si pretextan los dolores y achaques y se construyen una coartada que los pueblos originarios les destruyen todos los días, a todas horas, en todas partes. Porque si alguien sabe de apocalipsis, colapsos y tormentas, son los pueblos originarios. Y es precisamente cuando más golpeados están esos originarios, como nos platicó el compañero Carlos González, cuando deciden pasar a la ofensiva. Porque cuando el comandante Tacho les dice que somos contemporáneos, no se refiere al calendario, sino al dolor y sobre todo a la rebeldía y a la resistencia. Y entonces deben elegir, todos los compañeros y compañeras hermanos de edad, decimos nosotros de juicio, si aspiran a un museo donde se rindan homenaje a sí mismos, a un lugar en la historia escrita, a retomar de su papel de vanguardia de la nostalgia, o si van a poner de una puta vez en una maleta sus medicinas y pañales, aceitar la silla de ruedas. Bueno, ponerle un motor a la cama de hospital, practicar con el bastón o las muletas o lo que haya que hacer y entonces decirle al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena Gobierno y a Marichuy, aquí estamos para luchar, confiando, claro, en que tomarán en cuenta sus calendarios y geografías. Sabemos que en las campañas electorales se corteja la juventud, los millennials dicen ahora, que sí, que los jóvenes son el futuro de cualquier geografía y por eso vota por tal. Nosotras no estamos en campaña electoral, no buscamos votantes, ni likes, ni seguidores, ni fans, ni feligreses, ni rebaños. Por eso podemos permitirnos el anacronismo y la irreverencia que implica nuestro llamado. Porque el zapatismo no está llamando a la juventud de afuera, a ese ente que trata de esconder detrás del calendario millennial y su aparente tolerancia buena ondita al otro, que trata de ocultar detrás de esa buena ondita la base fundamental de esta pesadilla, es decir, la propiedad privada de los medios de producción, la propiedad conseguida por la violencia, el despojo, el crimen, el desprecio. No estamos llamando a la reedición de las vanguardias, estamos llamando al tiempo en que las vanguardias no existan, al tiempo en que no haya iluminados que ordenan para dónde y cómo y con quién caminar, es decir, luchar. Estamos llamando a quienes están dispuestos no a defender las miserias que heredamos y que a nuestra vez heredamos a otros, a otras, otroas. Estamos llamando a las filas de la lucha, a la historia, a los muertos, a los desaparecidos, a los olvidados. A los que la generación millennial de arriba ve como objeto de la lástima, la pena ajena, la limosna, la burla o el desprecio. Y a los y las mayores de edad, de juicio decimos, les decimos. Si creen que les estamos llamando a dirigir, se equivocan. Si creen que les estamos pidiendo que vengan a mandar, se equivocan. Si creen que les estamos suplicando que nos conduzcan con un modo que ya demostró su fracaso, se equivocan. Porque al menos acá estamos luchando para que llegue el día, que será noche, en que mando, jefe, dirigente, vanguardia, sean palabras que daten de la prehistoria de la civilización humana. No los estamos llamando a rehacer el pasado, no los estamos llamando a reformar el mundo, pero tampoco a revolucionarlo. Los estamos llamando a destruirlo totalmente, a que no quede nada. Y a los jóvenes y jóvenes de afuera, ya luego, pues hagan lo que quieran, pónganse el apelativo que quieran, llámense millennial o generación X o como gusten. Crean que el mundo empieza y acaba en sus yoyos respectivos. Porque nuestro debe, como zapatistas, no es con los jóvenes y jóvenes. Nuestro debe no es con defensa zapatista de 11 años o con una esperanza de 8 años que se aferra a su osito porque ve mucha gente extraña que no sabe si es compañera o no, porque a esa gente se le ve el rostro. Nuestro debe no es con las futuras generaciones. Nuestro debe es con nuestros muertos, muertas, muertoas, con los más primeros, con quienes nos dieron techo, alimento y aliento cuando más solos, solas estábamos. Es decir, con las comunidades indígenas zapatistas que se llaman todavía bases de apoyo porque no encuentran todavía un nombre para lo que hacen. Porque si hay un conversatorio como este, si hubo un encuentro de mujeres que luchan, si hubo una propuesta al Congreso Nacional Indígena, si hubo lo que hubo en estos 24 años de vida política, ha sido porque los calendarios acumulados en los rostros, las manos y la salud de las compañeras y compañeros así lo parieron. Estamos aquí por los más viejos. Sin embargo, sí, sí hay algo que heredamos a las jóvenes y jóvenes, a las niñas y niños zapatistas. Les heredamos un debe, porque llegará el tiempo en que tendrán que darnos cuenta a nosotros, a nosotras. Y en ese debe, en el de ellas y ellos, en el nuestro, en el de nuestros anteriores, manda la vida. Y para nosotros, nosotras zapatistas, la muerte no es el final de nada, porque la lucha no acaba con un frasco de medicinas o en una cama de hospital o en las viejas fotos que nunca dirán lo fundamental, esto es, que no hay vida si no hay lucha, resistencia, rebeldía. Y quienes creen que al fin habrá descanso en estas fotos ajadas o en las flores que se marchitan en una tumba se equivocan, porque entonces, cuando el calendario parece haber triunfado, el zapatismo dice que apenas es el final del principio, que todo lo previo fue una preparación, un entrenamiento apenas. Porque cuando el zapatismo llama a filas a un hombre de 96 años y no lo llama a dirigir sino a servir, está diciendo esto. Está diciendo que el mañana no lo construye vanguardias. Está diciendo que el mañana incluye al otro, no solo en raza, origen, historia, mirada, también en calendarios y geografías. Está diciendo que el mundo que se va a levantar sobre las cenizas humeantes del cadáver de la hidra no habrá de repetir sus errores, que habrá de enmendarlos como se solucionan los problemas, es decir, en colectivo, y que entonces se cometerán otros errores, porque serán otros los problemas, pero también otras las soluciones. Pero pueden elegir la gente que ya tiene edad. Pueden ver pasar los calendarios o luchar por recuperar la mirada, la palabra, el corazón que la muerte, la desaparición y la cárcel nos han arrebatado. Entonces, compas, hermanos, hermanas, hermanoas, luchen, pero renuncien a su pretensión de hegemonizar y homogenizar, porque ese método no viene de abajo ni de la izquierda, viene de arriba. Renuncien a obligar al otro, a la otra, a lo atro a ser como ustedes, a que miren lo que ustedes miran, a oír lo que ustedes escuchan y a sentir lo que ustedes sienten. Porque bien, como bien se dijo aquí, no se trata de suplir una flor ya marchita por otra. Se trata de que todos los colores y que todos los aromas alivien el paso. Ciertamente nosotras, nosotros zapatistas, no somos mejores que nadie, pero tampoco somos peores. Y la diferencia no está en quién más y quién mejor. La diferencia está en eso, en la diferencia, en su lugar, su tamaño, su espacio, su color, su historia, su riqueza. Porque mientras que para la vejez el sistema ofrece olvido, nosotros, nosotras zapatistas, ofrecemos una invitación y les pedimos que la acepten. Que retiemble en sus centros la tierra al paso de quienes para el capital son desecho por razón del calendario. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso pase? Casi nulas. Lo único que les puedo asegurar es que es casi imposible. Pero el CNI, el SIG, la Marichuy, la terca lucha de los familiares de los ausentes de Ayotzinapa, de los padres y madres de los infantes de la guardería ABC, la rabia de los familiares de los desaparecidos, de las asesinadas, de quienes tienen como casa un cuarto con rejas, de los individuos, grupos, colectivos y organizaciones de la Sexta, de las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, nos dicen, nos enseñan, nos abofetean que hay que aferrarse a esa millonésima cifra de probabilidad. Nos dicen que esa pequeña grieta en el muro, aunque casi imperceptible en la vasta y sólida muralla, no debe cerrarse. Que tenemos que mantenerla así sea con uñas y dientes, aunque sean postizos. Porque esa grieta significa una posibilidad. Niños, niñas, jóvenes, jóvenes, adultas, adultos, a todos y a todos y a todas los invitamos. Pero si no quieren luchar, no hay pedo. Solo háganse un lado, porque ya se va a levantar un ejército con el cabello cano o sin cabello, en silla de ruedas o en bastones o muletas, renqueando o arrastrándose, que no escucha bien, que no ve bien, al que le tiemblan las manos, pero no de miedo, sino de impaciencia. Y en sus mochilas no van a llevar balas ni laptops, sino medicinas. Y tienen los rostros, los cuerpos y el corazón lleno de cicatrices y arrugas. Porque nosotros, nosotras, estamos convocando a quienes rebasan el medio siglo. Ahora sí que el requisito es no ser joven ni adulto. Y si son 50 años del 68, pues que no sean libros, pláticas, su conmemoración, sino lucha. Y sí, las probabilidades son mínimas, pero tal vez se abrirán entonces las tumbas y quienes murieron volverán a caminar y los desaparecidos aparecerán. Y todo ese ejército que en todos los rincones del mundo emergerá no traerá armas de fuego, ni bombas, ni ingenios militares. Traerá algo más mortífero, más letal, más poderoso. Traerá memoria y traerá historia. Ciertamente vendrán tiempos muy difíciles o ya los padecen en muchas partes. Y nosotros no les mentimos antes y no veo por qué tengamos que empezar ahora. Les decimos, se va a poner peor. Pero lo que llaman el apocalipsis, compas, no es el fin del mundo, es el fin de un sistema, el fin de la hegemonía, el fin de la homogeneidad, el fin del liderazgo, el fin del caudillismo, el fin de los gobiernos, y lo decimos sin matiz alguno, el fin del Estado. Y el responsable de nuestros dolores habrá de pagar. Y habrá que empezar de nuevo, desde abajo, buscando la vida. Y esto que les digo no es una profecía, es una promesa. Gracias.